Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia il tuo nome. Vengano sopra il tuo regno, faccia la tua volontà nella terra come nel cielo. Danci oggi il nostro pane di cada dia, perdona le nostre sofferenze, come anche noi nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Non ci deixi caer nella tentazione, hoy algunos aspectos de la vida espiritual y de su evolución con la ayuda de los textos del principal doctor de la vida mística, de San Juan de la Cruz. Como sabemos, tiene cuatro obras: la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor viva. Esos cuatro libros principales tratan acerca de la evolución de la vida mística y también acerca de la vida mística perfecta. Los dos últimos libros se refieren especialmente a esto, el cántico espiritual y sobre todo la llama de amor viva. Los primeros libros describen la evolución de la vida espiritual. San Juan de la Cruz toma como interlocutores los religiosos que profesan estado de perfección, aunque no son perfectos, cuando ingresan a la vida religiosa. Esta tiene como objeto justamente alcanzar la perfección por medio de la vida regular. San Juan de la Cruz supone entonces que se trata de personas que tienen recta intención, que buscan la salvación, que viven en gracia de Dios. Respecto de estas personas, explica que es necesaria una purificación, primero del sentido y después del espíritu. Estas purificaciones, como sabemos, tienen dos aspectos, uno activo y otro pasivo. El activo corresponde al ejercicio de las virtudes, en cuanto dependen de la iniciativa del sujeto, virtudes infusas, todas, además de las adquiridas. Virtudes infusas, como son las virtudes cardinales infusas, las virtudes teologales, y incipientemente los dones del Espíritu Santo, que se desarrollan, sin embargo, de modo perfecto en las etapas ulteriores del desarrollo espiritual. El ejercicio de las virtudes infusas requiere también el ejercicio de las virtudes adquiridas. Sin las virtudes adquiridas, sin el ejercicio, además de estas virtudes, las virtudes infusas se pueden perder. La diferencia entre virtudes adquiridas e infusas es que las primeras dependen de la acción humana, de los actos humanos, y no se pierden totalmente por un solo acto. En cambio, las virtudes infusas, que dependen de la gracia, se pierden por un solo acto grave contra estas virtudes, que son mucho más perfectas que las virtudes adquiridas. Sin embargo, no las reemplazan. Es necesario que existan efectivamente las virtudes adquiridas. Muchas deformaciones de la vida cristiana dependen del hecho de que existen incipientemente virtudes infusas a las cuales no corresponde un ejercicio adecuado de las virtudes adquiridas. Pero esto no significa que haya que caer en el error de pensar que sin la gracia se pueden adquirir todas las virtudes en toda su perfección, incluso las virtudes adquiridas, porque la gracia perfecciona la naturaleza hasta el punto de permitirle el ejercicio de todo el orden natural. Sin la gracia es imposible realizar todos los actos naturales buenos, como explica Santo Tomás en la cuestión 109 de la prima segunda. Sin la gracia, en el fondo, no se puede ser buena persona. Buena persona en el sentido pleno humano del término. Toda persona es buena ontológicamente porque tiene el ser, pero la bondad humana en sentido propio corresponde a la perfección que se agrega al ser, y esa perfección es imposible en el estado de naturaleza corrupta, como dice Santo Tomás, sin el auxilio de la gracia divina y por tanto de las virtudes infusas. Dicho de otra manera, las virtudes infusas que vienen de la gracia impulsan al ejercicio de las virtudes adquiridas, favorecen ese ejercicio e incluso lo hacen posible en toda su integridad y en toda su perfección. Ahora bien, al principio de la vida espiritual hay muchas deformaciones, incluso cuando existe la gracia. No se han adquirido perfectamente las virtudes que se pueden adquirir por el ejercicio natural, y mucho menos se poseen perfectamente las virtudes infusas. Por eso la vida del principiante está sujeta a muchas imperfecciones y pecados veniales, no por sí pecados mortales, porque el principiante que cae en pecados mortales deja de ser principiante y debe comenzar de nuevo. Aunque cuando comienza de nuevo, según la intensidad de la conversión, puede recuperar la gracia anterior e incluso puede recibir una gracia superior. Santo Tomás explica que por la confesión de uno que está en pecado mortal se recupera menos gracia que antes, o la misma o más. Depende del afecto que está movido por la misma gracia. A veces Dios permite los pecados para mayor humildad y para un mejor acogimiento de la gracia, como sabemos por experiencia del trato con las personas. Normalmente, las personas cristianas con las cuales tratamos, en las parroquias, especialmente los fieles, no alcanzan todos, propiamente hablando, el nivel de principiantes. O sea, el acceso y el receso respecto de la gracia de Dios, esa alternancia, no permiten situar en sentido propio una persona cristiana como principiante de la vida espiritual en el sentido en que se refiere San Juan de la Cruz, es decir, en un sentido estable. El principiante es uno que tiene voluntad determinada, o sea que acepta aquello que pone San Ignacio como principio y fundamento, y que San Juan de la Cruz retoma a su manera. Se trata de una voluntad determinada de crecer en la vida espiritual para ser principiante en la vida espiritual. Los principiantes necesitan una purificación sensitiva, porque en la parte inferior de la naturaleza humana, las potencias inferiores, hay muchos aspectos que se rebelan contra la razón, sea contra la razón informada, perfeccionada por la fe y por las otras virtudes teologales, sea contra la razón incluso al nivel natural, porque el principiante tiene muy acentuada la inclinación al pecado, que es una consecuencia del pecado original, aunque éste haya sido eliminado por el bautismo. Esa inclinación al pecado es una inclinación contra la razón, incluso natural. Por eso es necesaria la noche oscura del sentido, dice San Juan de la Cruz, que tiene como función adecuar la parte inferior a la parte superior. Aunque ya se tenga la gracia. En la cuestión 109 citada, Santo Tomás explica que la gracia viene primero al alma, a la parte espiritual, a la razón, y después desciende hacia la parte sensitiva. Esto quiere decir que cuando se tiene la gracia incipientemente, no se ha reformado el conjunto de la persona, especialmente los aspectos de las potencias sensitivas, que son necesarias a su vez para el uso de la razón, porque el hombre necesita la imaginación y los otros sentidos para conocer intelectualmente, y necesita la afectividad de la parte sensitiva para ejercitar los actos voluntarios, para que se disponga la voluntad y para que se ejecute lo que la voluntad quiere. Por eso el principiante no está perfectamente ordenado, hace falta una rectificación de la parte inferior. Por otra parte, el modo de pensar, dice San Juan de la Cruz, del principiante no es adecuado perfectamente para la fe, en el sentido más profundo. ¿Por qué? Ese modo de pensar es muy exterior, está muy unido con la imaginación y la imaginación está desordenada por el influjo de la afectividad. Y ambas por el uso inmoderado de los sentidos externos. Y los sentidos externos están afectados por el desarrollo de la vida mundana, que quiere decir por el modo de obrar de las otras personas, por su modo de hablar, por su modo de pensar, etc. Es necesario una reforma tal del sujeto que permita a éste no ser influido negativamente por el ambiente externo y por las otras personas, que o no tienen fe, o no tienen caridad, o no tienen ambas, o usan mal la razón, o inclinan al mal, seducen, etc. Todo eso de manera personal o de manera colectiva. Es la historia de la humanidad, es la historia del pecado de la humanidad. Santo Tomás, en la tercera parte, al principio, dice que en este sentido la humanidad empeora, va cada vez peor. Porque un pecado se suma a otro pecado, se forma una cadena negativa de pecado que arranca desde el pecado original. Esa cadena negativa está en oposición a una cadena positiva de gracia, gracia por gracia, como dice el principio del Evangelio según San Juan. Crece el pecado, pero crece también la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso la historia de la humanidad en cierta manera se hace cada vez más dramática. La contraposición entre la luz y las tinieblas no deja de existir, en cierta manera se acrecienta. Por eso Santo Tomás, en su Teología de la Historia, que pone ahí en la primera cuestión de la tercera parte, dice que Cristo nos encarnó al final del tiempo porque los hombres hubiesen sido demasiado malos. Al final no lo habrían acogido por esa cadena de pecado. Por eso el principiante debe acoger la gracia de Dios de manera tal que pueda romper en sí, aunque no sea capaz de transformar todo el mundo, esa cadena de pecado que lo influye. Y en cierta manera se puede decir que cuando los tiempos son malos, esta necesidad de obrar según la gracia para el principiante de la vida espiritual es más acuciante. Se requiere mayor vigor. San Juan de la Cruz entonces explica cómo procede la vida del principiante, la vida espiritual, para para efectivamente dejar de ser principiante. Y eso significa para llegar a lo que los autores espirituales, inspirándose ya sobre Dionisio y sobre la tradición monástica medieval, llamaban la vía iluminativa. La vía iluminativa es aquella en la cual el sujeto usa establemente su razón, dejando de ser influido variablemente por las potencias sensitivas. Deja de lado aquello que también Santo Tomás llama la divagatio mentis, divagación mental, que es opuesta a la estabilidad propia del uso continuo de la razón en la guía de las propias acciones. Ahora, como decíamos, hay un modo de pensar diferente en el principiante y en el aprovechado que está en la vida, en la vía iluminativa. Ese modo de pensar diferente, San Juan de la Cruz lo traduce en la diferencia entre la meditación y la contemplación. En la vía iluminativa comienza la contemplación. La meditación contiene todavía muchos elementos naturales. La meditación, aunque se refiera a temas de fe, como los que San Ignacio pone en las meditaciones que proponen los ejercicios espirituales, es sin embargo un acto complejo de la razón y de las otras potencias. San Juan de la Cruz, con mucha agudeza, dice que la meditación está muy unida con la imaginación. Por eso también dice que a los que meditan mucho les duele la cabeza o el estómago. Porque la imaginación tiene órgano corporal y el órgano corporal se puede deteriorar por un ejercicio intenso. Ya lo decía Aristóteles, el sentido cuando excede su máximo se corrompe por vía del órgano corporal. Si uno ve la luz del sol por demasiado tiempo, queda ciego. Ciego, arruinándose el órgano corporal. Entonces, es necesario que el uso de las facultades intelectivas y volitivas se simplifique crecientemente para que se pueda disponer a el contacto directo con Dios, que es lo que producen las virtudes teologales cuando están bien asentadas. Ya el principiante, por supuesto, produce actos de fe, actos de caridad, pero son actos puntuales que no unifican la vida, que no la determinan, que coexisten con aspectos contrarios en la propia vida respecto de la operación de estas potencias, de estas virtudes teologales que unen con Dios. En cambio, el aprovechado que está en la vía iluminativa obra establemente en orden a Dios y piensa de otra manera. Esto es lo más importante: piensa de otra manera. Un gran autor espiritual que inspiró a Santa Teresa, Francisco de Osuna, del siglo XVI en España, franciscano, decía esto: el padre espiritual lo primero que le tiene que preguntar a la persona a la cual ayuda, al hijo espiritual, es cuáles son sus pensamientos, porque lo más importante del hombre son sus pensamientos. Y todo lo demás depende de esto. Entonces, en la vía iluminativa, lo más importante es que el modo de pensar se adecue incipientemente a Dios, porque todavía no hay un contacto perfecto con Dios, como lo habrá en la vía unitiva que prepara la visión beatífica. En la vía iluminativa, el contacto con Dios es más bien en la oscuridad de la fe, pero esa oscuridad percibida, vivida, esa prioridad del misterio en la propia vida en lo referente a Dios y también en lo referente a las criaturas, es indicio de la entrada en la contemplación, lo cual se refleja en el modo de pensar, principalmente en el modo de pensar, que es como la punta del alma que le permite avanzar, es la parte más avanzada del alma, la que va adelante, este modo de pensar. Aunque eventualmente todavía la personalidad no está integrada, porque incluso en la vía iluminativa permanecen muchos defectos anteriores. San Juan de la Cruz dice que la purificación de la noche del sentido no termina de hacerse sino cuando se realiza la del espíritu, porque la raíz de los vicios está en el alma, no en los órganos corporales de las potencias sensitivas, sino en el alma. Es el alma la que está deteriorada, es la voluntad la que está herida por las consecuencias del pecado original. Aunque la naturaleza no está más corrupta como antes de recibir la gracia y antes de recibir el bautismo. La naturaleza ha sido reintegrada por la gracia, pero quedan profundas heridas. Profunda inclinación al pecado, profunda exterioridad de la mente, dice San Juan de la Cruz, o sea, un modo de pensar que no corresponde a Dios, que es alejado de esa armonía interior que describíamos con la ayuda de este autor espiritual, de la vida escondida en Dios. Es un modo de pensar diferente, el que corresponde a la verdadera contemplación. Ahora bien, sobre este punto debemos insistir, especialmente la vida del sacerdote, del presbítero, de la cabeza espiritual, es imposible de desarrollar adecuadamente sin este nivel contemplativo. Por eso algunos autores espirituales, como Maricourt Lagrange, decía, la ordenación sacerdotal presupone el estado espiritual de la vía iluminativa, es decir, el estado contemplativo, cuando comienza la contemplación. O sea, teóricamente, según Maricourt Lagrange, una persona que solo sabe meditar no es del todo apta para la ordenación sacerdotal, porque no es seguro que durante la vida sacerdotal pueda superar esta exterioridad de la mente que, por una parte, le impide la profundidad necesaria para guiar las almas, por otra parte, le impide la fortaleza necesaria para superar las crisis. Por eso es tan importante este aspecto. Para pasar a la vía iluminativa es necesario pasar la noche del sentido, que tiene, como decíamos, dos aspectos, uno activo y otro pasivo. El más importante es el aspecto pasivo porque depende de la acción de Dios directa. San Juan de la Cruz pone los indicios de este pasaje a la vía iluminativa, al estado contemplativo, desde la condición de principiante. Pero eso no es suficiente, como decíamos, es necesario llegar a la vía unitiva, a la perfección de la unión con Dios, a la cual no todos llegan. El obispo, para ser obispo, para ser ordenado obispo o consagrado obispo, necesitaría estar en la vía unitiva, para ejercitar proporcionadamente su ministerio episcopal. Porque el ministerio episcopal requiere una contemplación perfecta de las consecuencias de la presencia de Cristo en el cuerpo místico. O sea, una contemplación de la relación entre la Eucaristía y todo lo que pasa en la Iglesia y fuera de la Iglesia. Esa contemplación perfecta no es posible fuera de la vía unitiva, en todo su esplendor, en toda su perfección. Por supuesto que, así como un sacerdote puede no ejercitar perfectamente su ministerio porque no tiene la perfección espiritual adecuada, así también sucede con el obispo, solo que en el obispo la desproporción es mayor, se nota más. Se nota más porque el estado espiritual que se requiere para la perfección de su ministerio es superior, para que se ejerza en toda su plenitud. Esto se deduce muy claramente de la doctrina de Dionisio el Areopagita en su jerarquía eclesiástica, donde trata acerca de los sacramentos. El obispo es el perfeccionador espiritual del pueblo y del monje. Especialmente el obispo es aquel que sabe suscitar la perfección de aquel que es perfecto en la vida espiritual, es decir, que está en la vía unitiva. Describe la iniciación monástica como otro sacramento, todavía no estaba en la lista de los siete sacramentos elaborada ya para la Edad Media, por supuesto fundada sobre la revelación. Pero esto tiene su sentido, porque la vida monástica no es sino el bautismo continuado y profundizado, hecho estable, hecho profeso externamente. Para pasar de la vía iluminativa a la vía unitiva, es decir, al estado de perfección, al cual llegan pocos, de hecho, en todas las épocas, aunque todos debemos tender a esta perfección, es mandato de Cristo ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Para llegar a esto es necesario pasar por la noche oscura del espíritu. La noche oscura del espíritu consiste en una profunda reformación de toda la persona en su raíz, que es su alma. La persona es persona porque tiene alma. El cuerpo es cuerpo porque el alma lo informa. Nadie se libera de los vicios de su estado de principiante si no llega a ser perfecto espiritualmente. El que está en un estado contemplativo intermedio, como es la vía iluminativa, todavía tiene vicios escondidos. Más aún, tiene tantos vicios escondidos que a veces, dice San Juan de la Cruz, es más difícil que se lo saque este que el principiante, porque la estabilidad misma de la condición contemplativa puede hacer que la soberbia sea más difícil de vencer. Y por eso dice que hay muchos herejes que llegaron a la vía iluminativa. O sea, los que hacen daño en la Iglesia, como Lutero y otros, son personas no del todo brutas en la vida espiritual. O sea, tienen una cierta vida espiritual, pero deformada. Y los que eventualmente más daño hacen son los que tienen una iniciación a la vida mística, pero esta vida mística se desarrolla de un modo desordenado y en algunas oportunidades incluso salvaje, podríamos decir. Estas personas hacen mucho daño, especialmente si son sacerdotes, obispos. Hacen mucho daño porque se trata de un daño espiritual, porque producen impresión, sugestión, seducción sobre los demás, justamente por esta espiritualidad que en parte es verdadera y en parte falsa. Y se mezcla la verdad con el error de modo tal que termina prevaleciendo el error, porque la verdad por sí no es susceptible de mezcla de error. Dios es la fuente de la verdad y en Él no existe el error, así como Él es fuente del bien y en Él y no puede haber mezcla de mal. Aquellos que, como en nuestra época, quieren admitir en el bien el mal a través de doctrinas extrañas de tipo filosófico y teológico, por ejemplo, aceptando el mal menor dentro del bien y cosas parecidas, estos producen un profundo daño espiritual. Y lo mismo sucede con la verdad, los que quieren mezclar el error con la verdad a través de un falso ecumenismo, de un falso diálogo interreligioso, etcétera, de una falsa apertura a los valores mundanos, de una falsa acogida bajo especie de misericordia de lo que es error y pecado en el mundo, etcétera. Todo eso es profundamente dañino, daña el cuerpo místico en proporción a la responsabilidad que cada uno tiene. Ya lo daña en cualquier fiel, porque el cuerpo místico está todo interconectado por el vínculo de la perfección, como dice San Pablo, que es la caridad. Cualquier daño a la perfección daña el cuerpo místico. El vínculo de la perfección. El cuerpo místico está hecho por la perfección de la caridad. Todo lo que no es perfección queda fuera del cuerpo místico. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Algunos de estos que tienen mentalidad herética en este sentido que explica San Juan de la Cruz, huyen de cualquier forma de perfección. Huyen de la perfección en el orden intelectual, en el orden de la virtud, en el orden de la belleza, en el orden de la nobleza de las virtudes humanas. Esta huida de la perfección, este rechazo de la perfección es mal signo. Es signo de espíritu desviado. Esa desviación del espíritu se produce especialmente en la vía iluminativa, sobre todo cuando produce un profundo daño. Por eso es tan importante que la evolución espiritual no termine, que sea creciente y que llegue hacia su meta, tendencialmente hacia su meta. Y que quien no llega tenga la humildad de reconocer que no llegó y que otro llegara. Y que son superiores a él en lo espiritual. Por eso, Santo Tomás explica muy bien lo que dice San Pablo acerca de que hay que considerar como superiores a los demás. Porque todo lo que viene de Dios en los demás es superior a lo que es propio de uno. Y así también lo que viene de Dios en uno es superior a lo que es propio en los demás, a lo que es humano, a lo que viene de Él. Ahora, este mismo reconocimiento del estado espiritual humilde no puede darse sin la contemplación. Y por eso es tan necesario reformar el modo de pensar y consiguientemente el modo de obrar, porque el modo de obrar sigue al modo de pensar. Si uno tiene una estructura meditativa, obra de acuerdo con esta estructura meditativa. Y si uno tiene una condición contemplativa, obra de acuerdo con esta condición contemplativa de la mente. De aquí viene la gran diferencia entre en la eficacia de la operación de los cristianos, entre un cristiano y otro, entre un sacerdote y otro, entre un obispo y otro, entre un papa y otro. Viene de aquí. De cómo está la mente. No se trata simplemente de seguir reglas objetivas de una operación externa, como en el arte o en la técnica. La vida espiritual no es un arte o una técnica. Es desarrollo de actos inmanentes, es perfección personal. Es perfección interpersonal. De otra manera, el actuar externo, en proporción a la responsabilidad que cada uno tiene en el cuerpo místico, se convierte en una caricatura del perfecto obrar espiritual. Caricatura de la contemplación, caricatura de la acción apostólica. No hay sustancia. San Juan de la Cruz dice que hay que comer sustancia. Hay que comer sustancia, no la cáscara. Hay que ir a la profundidad. Esta profundidad, como decíamos anteriormente, es la profundidad de la fe. Es la profundidad de la fe. Leamos entonces algunos textos directamente de San Juan de la Cruz para ilustrar lo que hemos explicado. Dice en el capítulo cuarto del libro primero de la subida. La causa porque le es necesario al alma para llegar a la divina unión de Dios, pasar esta noche oscura de mortificación de apetitos y negación de los gustos en todas las cosas, es porque todas las afecciones que tienen las criaturas son adelante de Dios puras tinieblas, de las cuales estando el alma vestida no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí, porque como no pueden convenir la luz con las tinieblas, porque, como dice San Juan, tenebra eam non comprehenderunt, esto es, las tinieblas no pudieron recibir la luz. La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un sujeto, y porque las tinieblas, que son las afecciones de las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios, y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí. Aquí San Juan de la Cruz pone la palabra clave, que es afección. Evidentemente, las criaturas son todas buenas en cuanto surgieron de las manos de Dios, que bueno. Las criaturas son buenas, pero la afección a las criaturas no es buena. ¿Cuál afección? Toda afección. Ese es el problema. Por eso hay que reformar todo, no solo un aspecto sí y otro no, todo. Ahora, ¿cómo se hace para reformar todo? Al principio sí hay que seleccionar, hay que ver cuál es el vicio dominante, combatir uno primero, otro después, etc. Pero de esta manera no se logra el resultado perfecto. Para eso tiene que venir intensamente la gracia de Dios, que es la noche oscura, pasiva, que describe en el otro libro, principalmente en el que se llama ahora Noche Oscura. ¿Cómo viene la gracia de Dios? Viene ejercitándose todo lo que hay que ejercitarse, incluso ejercitando las virtudes adquiridas, haciendo actos con las virtudes infusas, que dependen de la iniciativa propia, aunque estén informados por la gracia. Pero todavía eso no es suficiente, porque la vida perfecta es una vida que reforma la mente para que la mente piense como Dios. Y para eso hace falta una gran reforma que venza la exterioridad mental, que subsiste siempre que no se supera la estructura meditativa, o sea, el modo de pensar complejo, similar al raciocinio filosófico. Sobre todo cuando este modo de pensar complejo está modelado sobre la operación práctica. Es necesario superar eso, pasar a otro modo de pensar, que se simplifique el modo de pensar, para que se simplifique toda la operación y para que esta operación a su vez no perturbe el modo de pensar. Porque si uno sigue operando y continúa toda la vida operando con un modo de pensar imperfecto, la operación, en vez de ayudarlo, lo daña. Le impide el crecimiento espiritual. Cuanto más apostolado hace, peor es. Y menos es eficaz apostolado. Si no reforma su modo de pensar, si sigue pensando como antes. Y por lo tanto orando, contemplando, uniéndose con Dios en lo que puede, como antes. Es necesario reformar la mente. Como dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo es la mente de Dios. Incluso la mente humana de Cristo es la mente de Dios. Por eso la mente se tiene que hacer divina. Y esto es el sentido de la evolución mística que describen los grandes autores como San Juan de la Cruz. Estamos aficionados a las criaturas porque nuestro modo de pensar no nos permite superar esta afición. Y describe largamente cómo esto daña el alma, cómo este modo de pensar y de obrar daña el alma. En el libro segundo comienza a tratar de la noche, especialmente de la noche del espíritu, que es la fe que llega en profundidad. Lo que explicábamos hoy respecto de la vida espiritual es que la vida beata, las bienaventuranzas, son vida de fe profunda. ¿Cómo se entra en esta fe? En esta segunda canción canta el alma la dichosa aventura que tuvo en desnudar el espíritu de todas las imperfecciones espirituales y apetitos de propiedad en lo espiritual, lo cual le fue muy mayor ventura por la mayor dificultad que hay en sosegar esta casa de la parte espiritual y poder entrar en esta oscuridad interior, que es la desnudez espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales, solo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios. El objetivo de nuestra vida es entrar en esta oscuridad, no es ser obispo. es entrar en esta autoridad. Esto requiere una reforma de la mente, otro modo de pensar. Si no reformamos la mente, terminamos queriéndoselo vivo. Porque ese modo de pensar exterior supone un modo de operar que conduce a esta búsqueda de una perfección exterior, de una preeminencia exterior, no la búsqueda de una verdadera perfección espiritual. Buscar la perfección espiritual es, como dice San Juan de la Cruz, entrar en la oscuridad, porque ahí está Dios. En la fe. Que por eso la llama aquí escala y secreta, es decir, mística. Mística quiere decir secreta. Escala y secreta porque todos los grados y artículos que ella tiene son secretos y escondidos a todo sentido y entendimiento. Y así se quedó ella a oscuras de toda lumbre de sentido y entendimiento, saliendo de todo límite natural y racional para subir por esta divina escala de la fe, que escala y penetra hasta lo profundo de Dios. Por lo cual dice que iba disfrazada porque llevaba el traje y vestido y término natural mudado en divino, subiendo por fe. Y así era causa este disfraz de no ser conocida ni detenida de lo temporal, ni de lo racional, ni del demonio, porque ninguna de estas cosas puede dañar al que camina en fe. Aquí está el núcleo de la transformación de la cual hablábamos. El principiante es aquel que está influido por lo que pasa afuera, por lo que dicen los otros, por los que quieren ser obispos, por la televisión, por lo que dicen en las universidades, por los que ejercitan la filosofía de falso nombre, como dice San Pablo. Todo influye, el mundo, que dice San Juan, influye. Para no ser influido de esta manera negativa, el único camino es entrar en la oscuridad de la fe. Este es el que vence al mundo. No es influido él, sino que él influye a los demás. Pero no de la misma manera que los otros, de otra manera. De una manera que es espiritual. Y esta es la condición propia del presbítero, del anciano en la fe. Es aquel que ilumina a los otros por medio de esta oscuridad. ¿Qué quiere decir? Por medio del misterio divino. No de una manera externa, no llamando la atención. No haciendo gestos extraños. No es esta la manera. No teniendo ocurrencias, no creando una teología nueva, no queriendo ser original. Todos estos son modos exteriores, extrínsecos, corresponden a una mente imperfecta, deficiente. A lo sumo meditativa, pero cuando no se supera la meditación, se cae en la deformación de la meditación, que es el absurdo. El idealismo filosófico no es otra cosa que esto. Hegel, que dice que el ser y la nada son lo mismo, es el fruto de esta estructura meditativa de la modernidad, del racionalismo moderno deformado. Pero eso no se da solamente en los grandes idealistas, se da también en los pequeños idealistas. que son como monos que imitan a los grandes en su manera de pensar. Cada uno tiene su propio absurdo cuando quiere ser original. No es este el camino. El camino es la verdad. Y la verdad para nosotros es oscura porque no vemos a Dios. Pero le somos fieles en la fe. Nos acercamos a la verdad. Estamos seguros de la verdad. Tenemos la verdad. Y la manifestamos no llamando la atención, no con grandes signos, como los que van a ocurrir al fin del mundo, según la profecía de nuestro Señor. Llamando la atención. No es esto, es otro el camino. Y así seremos verdaderamente cabeza, cabeza espiritual, que es lo que necesita la Iglesia de hoy, estas cabezas espirituales. Abundan las cabezas exteriores, nunca hubo tantos obispos como ahora. Nunca hubo tantos jefes carismáticos de toda clase como ahora. Lo que faltan son los jefes espirituales. Y esa es justamente nuestra vocación. Y es lo más efectivo de todo, porque toda la Iglesia se funda sobre esto. Lo demás es servicio. Está al servicio de esto. De esto que tenemos que hacer nosotros. Y no solo eso, sino que va el alma tan encubierta y escondida y ajena de todos los engaños del demonio que verdaderamente camina, como también dice aquí, a oscuras y encelada, es a saber, para el demonio, al cual la luz de la fe es más que tinieblas. Y así el alma que por ella camina, le podemos decir que encelada y encubierta al demonio camina, como adelante se verá más. Por eso dice que salió a oscuras y segura, porque el que tal ventura tiene, que puede caminar por la oscuridad de la fe, tomándola por guía de ciego, saliendo él de todas las fantasmas naturales y razones espirituales, camina muy al seguro, como habemos dicho. Es decir, expresado de otra manera, no se confunde. Confundirse es mezclar. Mezclar todo. Decir las cosas sin orden, obrar sin orden, sin determinación. Poner como principal lo secundario y como secundario lo principal. Como mejor lo peor y como peor lo mejor. Esta confusión espiritual no se puede evitar si no se entra de verdad en la contemplación, que consiste en unir o unirse el alma con Dios en la oscuridad de la fe, que fundamenta todas las otras operaciones y todos los otros aspectos de la unión, incluyendo el de la caridad. En la primera canción, hablando acerca de la parte sensitiva, dice que salió en noche oscura. Y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió a oscuras por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual, así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche. Por oscura que una noche sea, todavía se ve algo, pero en la oscuridad no se ve nada. Y así en la noche del sentido todavía queda alguna luz, porque queda el entendimiento y razón que no se ciega. Pero esta noche espiritual, que la fe todo lo priva, así en entendimiento como en sentido. Y por eso dice el alma en esta que iba a oscuras y segura, lo cual no lo dijo en la otra. Porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura, porque va más en fe. Cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura. Es decir, no se basa sobre sus propias capacidades, sus propias habilidades, sus propios dones naturales e incluso sobrenaturales, sino que va guiada por la luz de la fe directamente. Y todo se conforma a esta luz de la fe, que es oscura. Solamente así no se equivoca. Pero si se guía por sus propios razonamientos, por sus propios juicios, por sus propias ideas, se equivoca. Aunque sean las que aprendió. Y aunque sean las verdaderas, se equivoca porque las combina mal. Razona mal. Da más importancia a una idea que a otra. Deduce mal. La imaginación confunde. La afectividad influye. Es al revés. La fe debe hacer transfigurar todas las otras potencias. La fe debe guiar todo. Sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía, dice en el mismo San Juan de la Cruz. Y esto se irá bien declarando por extenso en este segundo libro. El cual será necesario que el devoto lector vaya con atención, porque en él se han de decir cosas bien importantes para el verdadero espíritu, y aunque ellas son algo oscuras, de tal manera se abre camino de unas para otras, que entiendo, se entenderá todo muy bien. Lo que dice San Juan de la Cruz respecto de la segunda parte de este libro, hay que aplicarlo a toda la lectura espiritual. Hay que leer espiritualmente siempre. Hay que hacer lectura espiritual permanentemente, casi lo más importante de la vida espiritual en cierto sentido. No en sí mismo más importante que la Eucaristía o que la contemplación de Cristo en la Eucaristía, pero sí más importante en el sentido práctico, porque si uno no está bien instruido a nivel espiritual, después no puede aprovechar de esa contemplación. No puede unirse con Cristo, no puede celebrar bien la misa, no puede aprovecharse espiritualmente del apostolado. Por eso es tan importante la lectura espiritual, que es como una dirección espiritual continuada todos los días, hecha por muchos autores de la tradición. Ahora es mucho más fácil que antes acceder a libros incluso desconocidos. Fíjense en Google Books, hay muchos libros del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, en castellano, de los grandes autores españoles, muchos totalmente desconocidos que existen en una sola biblioteca y ahí los pusieron todos, todos escaneados. Hay realmente muchos, si uno se va fijando año por año, o tema por tema, autor por autor, va descubriendo muchísimos autores espirituales. Y ve la magnificencia espiritual y la decadencia en la cual estamos. Aunque uno esté en medio